tarde que estás muy sola. Y en tu alma ya dolor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Que te hará feliz y con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz.